Buenas tardes. No sé si lo oís. Bueno, después del permiso que nos han dado para salir a dar el paseo, parece que la naturaleza nos sigue esperando. Estoy en la pradera de la Fuente Santa aquí en Caballar, en Segovia, y quería compartir con vosotros en este ratito de paseo lo que nos ha sido arrebatado tanto tiempo con necesidad. Bueno, yo me voy a casa. Seguimos con el audio allí. Buenas tardes, Segovia. Buenas tardes, España. El audio del vamos en el día en el que ya podemos salir a pasear. De hecho, el comienzo era un guiño, era pues algo que ha salido de dentro de mí para mostraros lo que estaba sintiendo después de 50 y pico días de confinamiento en casa. La verdad es que es una cosa difícil de describir con palabras y quería mostraros ese ratito, ese audio de la naturaleza en su estado puro, aquí en Caballar, en Segovia. Comenzamos este audio comentando brevemente el incendio de Fosimpe, una planta de tratamiento de residuos en el polígono industrial de Valverde del Majano, y la verdad que la columna de humo que hemos visto desde aquí, desde Caballar, pues da cuenta de la magnitud del incendio. Parece ser que no hay daños personales y que los daños materiales, pues como os podéis imaginar, por la magnitud del fuego han sido cuantiosos. Así que ánimo a esta empresa segoviana. Hoy es el tercer día, según indican los medios de comunicación, en el que el COVID no se cobra vidas en la ciudad de Segovia ni en el hospital, por tanto, de la ciudad segoviana. Aunque los fallecimientos son muchos y desde aquí el abrazo sincero a todos los que habéis sufrido la zarpa del coronavirus, no cabe duda de que las buenas noticias después de tantos trabajos y tantos sacrificios van llegando. Bueno, y mientras que estaba dando ese paseo que os comentaba, me ha salido una reflexión del alma que no he podido menos que escribirla en Facebook. Y quiero traerla al audio del vamos, porque la verdad ha sido algo que ha sido así espontáneo y que considero que debe estar en el audio del día de hoy, 2 de mayo de 2020. Y dice así: reflexiones en este 2 de mayo. Siguiendo escrupulosamente las directrices del gobierno, salgo a hacer actividad física. Dentro del radio de distancia y el tiempo, he realizado una breve sección del Camino de San Frutos. El distanciamiento social es un hecho en la España vaciada. Con la ilusión de niño, vuelvo a pisar calles de mi pueblo por las que llevaba sin caminar desde la declaración del estado de alarma. Y mis pies, atraídos como por un imán, me llevan al punto donde tantas serranas, tantos labriegos, tantas gentes del campo de la provincia de Segovia se vinieron reuniendo para implorar agua en tiempos de sequía. La Fuente Santa. Con la devoción aprendida y los ojos rasados, acudo a pedir la intercesión de los santos de Caballar. En esta ocasión, no para pedirles agua, pero sí otras cosas. De 1593, año en que fue documentada la primera mojada, a esta parte, el medio rural ha cambiado mucho. Les pido por el fin de la pandemia y que no les falten fuerzas a todos los que están luchando día tras día para que los demás podamos vivir. Y para cuando recobremos el pulso, les pido también por un pacto de Estado por el reequilibrio territorial, por la sostenibilidad y contra la despoblación, con planes potentes de atracción de inversiones, de mantenimiento y creación de servicios e infraestructuras. Les pido igualmente por un cambio de modelo productivo, que apueste definitivamente por el I+D+I y la innovación, y que no sea tan dependiente del exterior. Les pido también por una descentralización materializada, por ejemplo, en la instalación de una escuela de ingenieros de montes, en un entorno natural propicio y no en el centro de un núcleo urbano superpoblado. Se ha demostrado que un medio rural vivo es necesario tanto a nivel estratégico como a nivel de calidad de vida, y parece que la historia, tristemente, se repite, es cíclica. Precisamente hoy recordamos que son los núcleos rurales de España, concretamente encarnados en el Móstoles de 1808, los que salen al auxilio de Madrid tras la firma de ese bando de los alcaldes, con el que comienza la guerra de la independencia que nos trajo, en esos primeros compases, la primera Constitución española. Algunos me diréis que mucho les pido a los santos de mi pueblo. Pues yo os digo, si se desmontaron monumentos enteros y los volvieron a montar, a miles de kilómetros de su ubicación, también se podrá conseguir esto. Costará más, pero el esfuerzo merecerá la pena. No sé qué pensaréis, pero es un pensamiento en el que vengo redundando varios días. Se hace claro un cambio de modelo social y se hace claro que el modelo rural, ese que ahora mismo se ve despoblado, necesita de políticas activas, porque la necesidad estratégica de que se mantenga vivo es palmaria. Bueno, y en el capítulo de fiestas, ya hemos mencionado aquí algunas de ellas que no se están pudiendo celebrar a causa del COVID. Anteayer hablábamos de la fiesta de la Velilla, ayer de Riaza, y hoy, gracias a Silvia Olmos, nos acercamos al pueblo segoviano de Navalmanzano, donde deberían estar festejando en esta celebración de la Cruz de Mayo al Cristo de Santa Juliana. Silvia me pide que haga extensivo el audio del Vamos a la gente de este pueblo segoviano, que no va a poder honrar a su Cristo, y me pasa unos fragmentos de los gozos del villancico al Santo Cristo de Santa Juliana, que voy a intentar cantar para vosotros aquí en el audio del Vamos. Que eres grande y poderoso, Señor, todos confesamos, y vuestros lores cantamos con un afecto amoroso, y ofreciendo a vuestros pies nuestro corazón y alma, sed nuestro alivio y consuelo, Cristo de Santa Juliana. Bueno, pues aquí está el homenaje para el pueblo de Navalmanzano. Que al año que viene podáis disfrutar de la fiesta de la Cruz de Mayo y honrar por todo lo alto a vuestro Cristo, el Cristo de Santa Juliana. Y hoy en el capítulo de cumpleaños, en esta sección obligatoria, en esta sección que la verdad me da mucho gusto poder hacer, felicito primeramente a Pablo de Palazuelos de Eresma, de parte de la familia Nebral, originaria de Vallerola de Pedraza, de Segovia. Y este cumpleaños me llega a tres bandas. Me llega a tres bandas desde el pueblo segoviano de San Pedro de Gaillos, de parte de Esmeralda, Samuel y María Ángeles, mujer, hijo y amiga de Carlos de Francisco. ¡Felicidades, Carlos! ¡Felicidades! ¡Felicidades que hoy es tu cumple! Y de parte de tus familiares y amigos, aquí estás en el audio del Vamos. ¡Felicidades! Bueno, y en la sección musical vamos con esta entradilla del repertorio de Mariano Contreras, El Obispo. Bueno, pues seguimos recordando las indicaciones de cuidarnos al máximo, de respetar la norma a la hora de darnos ese paseo que nos dejan dar. Y nada, a por ello. Una, dos y tres. ¡Vamos!